otro satélite más florita, otro mundo, que trae belleza, que trae felicidad, que trae violencia, que trae dolor, que trae, ante todo, sobre todo, pues una resistencia a la lengua, mayúscula, domesticada. Y a mí lo que me gustaba de Kifi es que, o sea, el diario de Kifi, además de por el título, que ya el diario pues es como un mundo, ¿no? O sea, como el mundo de Kifi, es una traducción lunar, ¿no? O sea, como que al principio es una traducción de la lengua de Kifi, que es, en el prólogo pone, es una traducción de una lengua lunar alucinada, que por supuesto, pues eso, que no está humana, que no está, que no, es una lengua que no está domesticada, y es la lengua de un perro. Entonces, eso, vamos a escuchar el diario de un perro. A muchas voces, eso, lejos de la norma. Ya. Y luego escuchamos otra cosa. Hoy me traje un tanque al colegio para destruirlo. A segunda hora tocó lengua. Mientras yo le robaba el tinte barato al profe, mis amigos tiraban trocitos de papel con saliva al techo. Contra las historias del hombre que empiezan en el Cabo Finisterra. El mundo no datado, no rubricado, sin Napoleón, sin César, Oswald del Gran. Querido diario, hoy espero. No sé si sé a quién espero. No importa si lo sé, al modo de ellos. No entiendo el mundo como ellos. No hablo su idioma. No escribo su idioma. Si leen esto, serán una clase de humanos. Es una transmisión de mi pensamiento no humano. Lo hace la luna, cuando quiere. Entonces me sorprende. Espero. Relamo la pierna. No sé por qué me llaman Kifi. Polvito dorado de una planta viva viene el Kifi. Con pipa tallada de una rama, primero se pela. Cortas en la pipa un asiento con un tubo de rama para fumar el kif. Pero en esta casa sin polvito dorado ni pipa al aire, yo soy su quitapenas, kif. Por eso, que de algún modo hay que llamarme, para que vean que entiendo sus señales por mis orejas. Las noches de los días, despertar y hay luna mirándome. Despertar en la noche en mi manta nueva, abrir un ojo, luego otro, mirándome esa luna. A veces con un velo de nubes cruzándola, una luna con catarata en el ojo. moviéndose, girándose rápido, a veces coronada de colores, un halo con H. Me vuelvo a dormir más tranquilo si sé que ahí está. Ojalá, ojalá pudiera verla todas las noches al despertar. Menguante del burro. ¿Qué necesitas, Kim? Que me lean un cuento. Pero si no vas a entender. ¡Lee! Le ordeno a Muamua con la fuerza de mi mente y con sus dos manos, dos, que tienen bien bonitas, con uñas pintadas, lo hace. Pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se dirían todo de algodón, que no lleva huesos. Lo deja suelto y se va al prado. Y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente y viene a mí, con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Me como el cuento. Vomito la tapa. A punto de paladear mi propio bien, mi propio caliente vómito, se adelantan. Me lo limpian. Sueño que Mua es un burro y la llevo de paseo con un collar de cadenas, florecillas gualdas, rosas, celestes. Nueva de novio. Adelanto mis manos, les ofrezco mis piernas. Soy vestido con la casaca cambiante. Un babero es colgado alrededor de mi cuello. Clic. Hace un clic mi vínculo con la mano de Mua. Un mar de voces, un mar de pies y suelo duro gris, donde señales del amor me llaman hasta llegar a un trasero donde incrustarme. Sigo los regueros de las enamoradas por si alguna es también. Yo voy dejando huella de mi perfume en meeting points. Del agua energía se desprenden charquitos transparentes. Calculo haber ido dejando estanques de pis, amor, cada 10 pasos. Nada más salir por la puerta. Y luego cada 300. Y luego multiplicándose. Atención, puede que sí, puede que no. Hay este dibujo que empieza en un poste de electricidad. Dobla por un parterre, enfila por camino de barro sucio, se pierde. Aquí ha llovido, desaparece. Aquí me frena un alambre de púa. Voy dando rodeos, encuentro un atajo, pero esta vez tampoco. Así calculo 100.000 pasos míos desde que salimos por la puerta hasta que volvemos. Una y otra vez, y una y otra, y desde que salto por la ventana, yo solo y patrullo por si me encuentra ella. Pero esta vez, tampoco. Eclipse húmedo. Nunca tuve un carnet, ni de socorrista ni de palmera. Una vez me socorrí, a mí mismo. El mar estaba normal, con esos caballos debajo del agua pateando y revolcándose con sus melenas largas que da gusto. Entonces formaron un remolino y el remolino empieza a chuparme más adentro. El caballo que se da vuelta estaría patas abajo y me enzarza con su melena tironeándome hacia más dentro todavía. No sé cómo me solté y di brazada, me salvé. Al miedo lo sacudo con las gotas, mancho de arena, mojada, las paredes del aire y de las piedras. Entonces, el mar, entonces era el mar, y esto debió pasar en otra casa, en donde otro aire, donde Tops y Muamua, si existían, no me acuerdo. Las piedras calientes bajo mi barriga. Hubo una vez un caballo del mar, se comió tantas piedras, en su barriga tuvieron que abrirle por las orejas. O algo así dijo el cuento, de la lagartija roja y un cazador. Creciente de polvo. Se va haciendo oscuro, sin darte cuenta, se va haciendo oscuro cuando salen las dientudas de sus escondites en formación de tropa militar, con su espada gris rabo, con su uniforme gris. ¡Fium! ¡Fium! ¡Fium! Lanzarse a por ellas, por acorralar alguna entre la tapia y el portón. Esta muestra sus dientes, alfileres, yo muestro los sables míos. Esta se tumba panza arriba, dice así. En el majestuoso juego social del lenguaje se alegra el individuo cuando, siguiendo las mismas reglas de juego, piensa con millones a la vez. Nosotras sobrevivimos a cualquier cataclismo. Siempre fue así. Y lo será. Será. Quédatela mirando un segundo más a la dientuda con su espada gris rabo, con su uniforme gris. Damos vueltas y vueltas de acá para allá. Arbusto se abre, arbusto cierra. Se espantan las palomas. Revuelo florcitas, minería de parterres, trabajo al jardinero. Acabo a las veces arañado, con espina en una pata, maldición. Hay que ver qué delicadas son mis patas y qué traidoras las dientudas. Cosas mías. Cero. Mi plato de los olores de colores. Amarillo paja, rojo sal si puedes, salado azul, limón verdura. Carne es mi preferido alimento. No soy vegano, no soy vegetariano, pero limón verdura cuando vivía en la casa del gato. Cero cero, mi saliva. Le gusta caerse al suelo. Un reguero lindísimo de mirar al trasluz. Cada gota de saliva estrena un arco iris. Cero, cero, cero. Mi manta peluda por mis pelos. Mi pelo de la piel que se despeina solo. Que me lo barren con escobillón. Escaleras abajo en mechones. Mi manta tiene cariño de mí. Cero, cero, cero, cero. La redonda y yo jugamos al escondite. Casi siempre la atrapo y no tiene a dónde meterse. Le doy con la cabeza, la renuncio con la pierna delantera derecha. Esa pierna es infalible. Abro la boca y entra redonda. ¡Chas! Cierro dientes. Es mía. No todo lo que vuela es una rosa. ¡Vuelve aquí! Nada más emocionante que restregarse en el suelo oloroso a mierda de vaca, bosta de oveja, galletitas negras, bosta vacuna, redondeles aplanados como discos, bosta de caballo con su filigrana de hilos verdes, grandiosos soretes en caída majestuosa, plof, plof, plof, se estrellan. Decoran la alfombra tierra, te perfuman. Cruzo por filas en movimiento. Procesionarias, dice Moa, no tocarlas. También pican, huelen a peligro. Lo cuenta Lombriz. ¿Qué patria ni qué matria? Nada de eso. Pedregales sedientos, horrículo de azar. La costumbre de respirar por la piel, la noche interminable, lo oscuro es mi elemento. Subo par, abajo, bajo par, arriba y no me arrastro, exploro. Mi experiencia me dice no vayas al bata blanca o azul. O verde. La última es violeta, con estampado de animalitos, te da caramelos de limón o de limón. Su nombre es psicóloga Frida. Pichi fue un señor venido de la China, le cuento. ¿Y más le cuento? La caja de zapatos fue mi padre. Y está meada. Fría la balanza, fría la camilla donde te sujetan, y atado te pinchan, un picor que arde, duele, quedo knockout. Restriegan con esponja las partes de mi cuerpo. Me lamo y ya no gusto a mí. Cepillan y van a graparme, lacitos en las orejas, pero... Déjelo, está muy lindo así. ¿Cuánto le debo? Volver a revolcarme por la tierra y la bosta, mi mayor ilusión. Yo iba a abandonarlos a Moamua y al barbudo Tops por encerrarme en el cuarto de la plancha, pero traen a Rambo. No es un arrogante como Pixie. Miro su cuerpo pequeño, medio conejo, medio rana, sin ventosas, sin pelo él, con un cucurucho en la cabeza como de payaso en party de bebés. Un horror ese cucurucho, pero si se lo tocas empieza a gritar. No sé por qué lo trajeron Muay Tops, si les habrá dado lástima. ¿Eres suave y peludo, Rambo? ¿Eres suave y tierno cual una niña? ¿Eres peludo y suave por dentro o por fuera y terroso por fuera eres? Burro, muy, muy burro tú. Nunca aprendiste a llevar bien puesto tu sombrero, tus orejas de burro. ¿Tienes un radar Rambo en la nuca o a dónde te llevan tus pasos cortos? ¿Explorador de bosque te llevan? ¿Por qué te encuentro? ¿Por estar estás? Le preguntaría al Rambo, ¿qué tengo tú que no tengas yo? ¿Pero me va a entender? Como llegó Rambo, ya tengo que aprender cada vez más para enseñarle las cosas de esta vida. Hoy, si como libracos del salón, guardo alguna página en mi cabeza, o solamente una línea, alguna vez la entenderemos. Dibujo un cero, un redondo vacío, un redondo que no puedo llevarme a la boca, pero me sirve. Tres redondos, cero, cero, cero, forman un batallón si cuento en pelusas, o en dientudas, o en paso a paso de los míos. Calculo. Días y noches días, por tres redondos, cero, cero, cero, dando vueltas por el verde y por la acera, hasta llegar y volver. Cambia el kilometraje según a dónde vamos, cuesta arriba, cuesta abajo, o con Rambo, que se hace el caracol, se prende a una pelusa o se hace pis en los parterres elegantes. A Rambo y a mí, si nos dicen, busca, no encontramos nada. La carne fría no apaga el fuego. Hoy saltamos por la ventana para seguirle el rastro a mi enamorada. Luna nos ve trotando por la calle hasta la torre de cartón piedra, donde las tribus hacen sus guerras, sus amores a muerte. La encuentro en una esquina, con Rambo de centinela en un tacho de basura. Yo, a punto de sujetarla por el cuello, enamorada se revolotea y zafa. Un sonido insoportable estalla en los oídos. Corro y corro. Luna de sangre. Hoy volvió el señor D. con sombrero de nutria. ¿Y por qué no nos alquilan para cazar? Pregunta señalándonos a Rambo y a mí. De su cinturón de cuero, un racimo de uroballos muertos pende por las patas. Si será pendejo, dice Rambo. Reciente marchito. Tops está mutando. Cuando Rambo y yo lo sacamos a pasear, cada 100 metros se para. Un palo con dos redondos, 100 metros. Lo esperamos mientras respira como un pez sin babuchas. Mamá ayer subía y bajaba, ay, a cada escalón. Si estará cantando y me uní con mi tararí, tarará, pero se hizo un nido de mantas y no salió por muchas horas. Llegaste mal momento, Rambo. ¿Por? ¿No has visto que Tau Simua está mutando? No le preocupa. Sigue rascándose. Se restriega contra las paredes. Escapamos en la noche saltando por la ventana. Aprende rápido. Primer viaje de Rambo y segundo mío en el carro celestial, alias Mr. Cuatro Ruedas. Si conduces, ¿serás el líder? Conduciendo es manejar al Mr. Cuatro Ruedas y se deja. Gruñe, suelta rugidos o muelle al desinflarse o reloj con amplificadores. Hubo quien entró conmigo al paraíso. No saben apreciar, no valoran lo que tienen. Pegamos la nariz a los vidrios, las manchas de colores. Zas, zum, dis, pas. Ensoñamos y las casas se van volviendo más chicas. Desaparecen otras. Sí mismo árbol, repetido miles de veces, o si diferente no sabemos. Carteles con dibujos. Ah, esa es mi cola de cerdito. Mira cómo señala por dónde puede ir cuatro ruedas, con su furor por un lado del camino y no por el otro, y no por los dos caminos a la vez. Qué pena, ¿no? Así son todos los de la tierra, me parece. Hacemos una canción. ¿Por dónde andaré? Del sol de hoy. Andaría toda la noche por ahí. ¿Por donde las matas? A oscura los pies. Del árbol donde meo. Digo eo. ¿Por dónde nos llevas, cuatro? Creciente panfletaria. Las facturas duelen. Las municipales. Eso que duele en las cosas está aprendiendo a sumar y restar o multiplicar. Lo estás echando a la perdicio de los números perdicio. Más tarde. Nos está costando un ojo de la cara. Si lo dirán por Rambo, por mí o por Mr. Cuatro Ruedas, se mastica el misterio. Sí es preocupante que la cena de hoy sabe a ceja depilada. Nueva de novia. Señor serio y calvo, con la calva pulida en pared, habla y no para de la deuda de los países pobres, nosotros, con los países ricos, ellos. Es impagable. Es imparable. Vuelta y media, señor diferente con cara de santo, nos invita a perdonar. Si cerramos los ojos, a pedir perdón vamos a la gran paz interior. Soltaremos el odio y amaremos a las dientudas y a las garrapatas traidoras. Esto de perdonar se hace tocándote el corazón, tumbado en el suelo, frío por la deuda, de los países ricos, concéntrate, Kifi. Tu corazón es un horno o una corona de oro brillante. Salen flamas del corazón tuyo. Entonces, haces aparecer al señor Leo. Lo envuelves con las flamas de tu cuore. Lo amas y le pides perdón. Perdón por odiarte, le dices. Y lo amas en la fogata de tu sacro corazón. Y mucho grita él por la maldad que sale de su cuerpo. Vámonos, Kifi. Abres los ojos. Más tarde. Volvemos al concierto. Del balcón. tanto silencio de pronto, como cuando vuelves de mirar al sol y entras en casa oscura. Vamos a patrullar, es decir, arriba abajo, al cuarto de la plancha, ahí solo plancha, a la cocina, ahí no están, al salón, ahí no están, al cuarto de bañarse, ahí no están. Haciendo mucho ruido entonces, pisando fuerte por las escaleras, subibajamos al dormitorio, está cerrado, embestimos y ahí están, ellos dos, abrazaditos, quietos, en el suelo. No despiertan. Arrancarles zapatos, calcetines, empujarlos, mordisquear. No despiertan. Frío. Y como el frío se nos quita moviéndonos, nos ponemos a roer, rasgar, rebotar, roer, rasguñar, rebotar, rebotar, rasguñar, morder, rasguñar, arañar, a morder, arañar, rasguñar, a zumbar, rasgar, rebotar, arañar, roer, rasguñar. Y seguimos saltando y a romper, a bruñir, a plañir, berrear, desgarrar, a romper, a morder, a rodar, a follar, a gemir, a barrir, a bramar, a mugir, a rodar, a graznar, a follar, a gemir, a garrir, a bramar, a graznar. Y rompemos a golpear, a remover, a bailar, a quemar, bailar, trocear, quemar, a morder, trocear, patear, armar, trocear, trocear, trocear, a quemar, a cortar, arrancar, a mear, a escupir, revolcar, quemar, a chillar, a brillar, a vestir, mear, a mojar, a escupir, a revolcar, quemar, vestir, a brillar, mear, mojar, arrancar, escupir, revolcar, brillar, quemar, cortar, arrastrar, mear, escupir, mojar, quemar, cortar, vestir, mear, machillar, escupir, revolcar, quemar, cortar, mojar, arrancar,